programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. ¿Qué tal? Buenas tardes, 15 horas con un minuto en Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en el Woodstock Blues. Arrancamos el día de hoy, 26 de diciembre ya, qué bueno. Me encanta poder estar con ustedes nuevamente. Espero que hayan tenido un súper fin de semana, que hayan pasado genial. Yo la pasé muy, muy bien. Y hoy tenemos programón, además de todo, porque no estoy sola. Al fin. Al fin, la persona que tenía que venir, la persona que tenía que estar, está aquí. Así que para iniciar el programa con pie derecho saludamos de una sola vez. O le doy más larga. ¿Más larga? Después, como a las 3:30. ¿Quieres salir al aire? Bueno, entonces ya nada. Le saludamos, está con nosotros Esteban Ruiz. Bienvenido. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a Woodstock Blues. Hoy es 26 de diciembre, San Esteban es el día de hoy. ¡Eso! Así ¡aplausos que, ahí! Por favor, festejo a mí, felicidades a mí, gracias a mí. Gracias a mí. Muy bien, vamos para que ustedes vean, para que vayan quedando. ¡Eso! ¡Pilas ahí! Y obviamente todos los Esteban del mundo mundial, un feliz día. Hoy es San Esteban y ya... ¿Por qué es San Esteban hoy? Porque así está en el así dice el texto. Ah, pensé que estaba en el calendario. Estaba en el calendario, realmente estaba en el calendario, está el tema. Igual todos los que festejan años en esta semana son signo Capricornio, espectacular. Así que salimos también de unas fiestas increíbles como son la Navidad, Nochebuena y Navidad. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido una de esas noches de paz, de unión, de armonía con su familia. Y todo. Muy bien, está con nosotros de esta vez en los controles. Prepárese, está listo para poder saludarle, señor de los controles. Avíseme cuando esté listo. ¿Está listo? Muy bien, está con nosotros el Sebas. Wow. Muy bien. ¡Ah, caramba! ¡Caramba! Con todo ahí está listísimo el Sebas que nos acompaña hoy. Por ahí está también el Adrián. También está George. Vimos ahí la casa llena el día de hoy. Ya no se han ido de vacaciones. La mayoría de gente ya se fue de vacaciones. Ya está descansando. Los colegios ya no están en clases. Pero bueno, nosotros hacemos programita. Estamos al aire por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Ahí en el streaming. Hola. Gracias por estar ahí. Es el Esteban Ruiz, ahí les presento a los que no todavía han tenido la oportunidad de conocerle. Ahí está, buenas. Todos los que preguntaban. Ya vamos a saludar a la gente también que nos está escuchando a nivel internacional y que está en otros países que nos está sintonizando. Y es genial poder compartir. Es genial, como siempre les he dicho, que la tecnología nos una hasta ahí. Quiero mandar unos saluditos antes de que cojas el reloj mundial y empieces a saludar a todos los del mundo. El reloj mundial. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que está escuchando, está por allá por las tierras de la costa, está por Manabí, por Manta. Un saludo para mi mamá, mi papá y mi sobrina también que nos está escuchando a La Paz, que los quiero muchísimo y gracias por escucharnos. Muy bien, ¿y solo a su mamá? A mi papá dije también. A mi mamá también dije. Pero acérquese al micrófono porque no se le oye. A mi papá también dije. ¿Seguro? Sí. Ya hay una persona, hay un ser que es especial para mí, que es... La Muñe también, un abrazo que también nos está escuchando en este momento con sus audífonos puestos. La Muñe es lo máximo de la vida, lo máximo de la vida. Ya vamos a mandar saludos a las demás personas que también están conectadas. Mi hermana Milagro de la Vida se conecta. Ah, bien ella, que se conecta a escucharnos. Les vamos a mandar saludos, por supuesto, a toda la gente que está pendiente. A Marilis, que está en Venezuela, a Angélica en Nicaragua, a Eneida en Colombia, a Francia, que está en Venezuela, a Gabriela, que está en Costa Rica, a Geraldine de Nicaragua, a Marina, que está en Colombia, a Mari de Guatemala, a María, que está en Guayaquil, acá cerquita, a Miriam, que está en México, y a Vicky, que está en Guatemala. Les mandamos un abrazo fuerte. Y además del abrazo, que nos cuenten un poquito cómo fue su fin de semana, cómo estuvo su noche buena, qué hicieron, y el 25, el día de ayer, cómo estuvieron, cómo lo disfrutaron en familia, con sus amigos. Cuéntenos un poquito a través de las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. También a través de las redes sociales, por supuesto, ya se pueden conectar. Woodstock Blues, así nos encuentran en el Facebook. Woodstock Blues, tal cual. Y si nos quiere llamar también, sí, nos puede llamar al 2220-966. Ahí le escuchan al Sebas, él es nuestro filtro. Él decide si pasan o no al aire, ¿no? Sí, ahí está, ya ven, eso tal cual. Empecemos con musiquita, ¿te parece? Vamos, vamos, vamos con musiquita. Vámonos con Moon. Vamos a escuchar a esta banda quiteña espectacular, ecuatoriana 100%. Han estado en diferentes agrupaciones cada uno, desde la gente que hace las voces hasta las guitarras, hasta que estuvieron en Moon. Este es un proyecto que se acabó como a mediados de este año ya. No puedo creer que en dos semanas vamos a tener que decir el otro año. Sí, ¿no? Yo ya estoy diciendo, de hecho. ¿A serio? Ya empecé, por si acaso, para que no me coja de nuevo. Ay, ya, te estás acostumbrando. Exactamente. Es que una vez... Te cuento, una vez me pasó algo rarísimo. Yo estaba pensando, no sé en qué estaba pensando, fueron hace como unos 3 años. Estaba pensando en la Navidad, muchísimo. ¿Ya? Y estaba recién en noviembre. ¿Eh? Y cuando escribía las fechas, ponía 15 de Navidad del 2015. 15 de Navidad. Mandé como 6 mails así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza realmente! Que para eso, Navidad. Si no les pase eso, mejor desde ahorita vayan acostumbrándose. Bien, 15 de Navidad, inventándonos un mes más. Está bien, sí haría falta otro mesecito en el año. Pero... Y de Navidad mejor, ¿eh? Y de Navidad. Imagínate todo el mes que se llame Navidad. 1 de Navidad, 2 de Navidad. No, no. Muy, mucho abombe. Vamos entonces con la primera canción aquí en el Woodstock Blues. Esto es Moon y se llama Aquí Ahora. Thank you. los Moon que estuvieron ahí sonando en el Woodstock Blues. Gracias a la gente que se sigue conectando, le mandamos un abrazo a Andrea, mi hermana, que está pendiente ahí a través de la página web por www.radiocce.com. Avísame si nos estás viendo también, por si acaso, solo como por avisarnos nada más, así como por crear chat nada más. ¿Quién más dijiste que nos está escuchando? Pero nos están escuchando muchísima gente. Nos está escuchando La Paz, así se le dice en el bajo mundo. Es la María Paz. Pero explique quién es. María Paz es mi querida y bien ponderada sobrina. Ah, muy bien. Tiene 15 años y ella nos está escuchando en estos momentos, así que le mando un besote enorme, decirle que le quiero muchísimo y que algún día podré recuperar mi estuche. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso, y también a mi mamá y a mi papá otra vez porque están ahí escuchándome. Un abrazote y un beso gigante, que lo disfruten, se lo merecen. No entendí la del estuche, pero bueno, le mandamos saludos, gracias por escucharnos desde Manta, ¿no? Desde también. Manta. Chévere, gracias por estar pendientes. Ahora sí, vamos a entrar en el tema del día de hoy que nos ha preparado de forma inmensa. Esteban se ha esmerado muchísimo, ha pasado toda una semana sacando este tema, investigando, averiguando con gente también, así que vamos a hablar. Acá en Latinoamérica, acá en Quito sobre todo, bueno, porque obviamente vivimos acá y sabemos de qué se trata, el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. ¿Ah? ¿Sabían eso? Sí, acá se celebra el Día de los Inocentes, así que vamos a averiguar de qué se trata esto y nos va a decir Esteban justo cómo así, de qué es esto, qué es el Día de los Inocentes, para la gente que no lo conoce, por si acaso en otros países. Super. El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes. Desde que tengo uso de razón, se ha hecho el tema de el Día de los Inocentes ha sido una oportunidad para gastar bromas, para jugar con los sentimientos de las demás personas, sean familiares, amigos, conocidos, lo que sea. Es como dice exactamente la palabra clave, para gastar bromas a los ingenuos. Qué barbaridad, no me gusta mucho ese día que digamos, ¿ah? A mí me han hecho unas bromas de matarle. Yo he hecho bromas. ¿De matarle? Así como de decir, te voy a matar. De matarme. ¿Pero por realmente qué? O sea, realmente es una tradición que ya lleva años, décadas, acá en el Ecuador. Inclusive uno de los diarios, uno de los medios más importantes de acá, de Quito, por lo menos, saca un editorial especial que es conmemoración del Día de los Inocentes, en el cual gasta bromas a políticos, a deportistas, a gente de la farándula, a un montón de, y es tradicional. Se parecen a los memes, ¿no? Realmente sí, se puede parecer a los memes, pero también hay bromas que son ya reales, de la vida real, o sea, en un momento. Por ejemplo, como las que has hecho tú. Exacto. A ver, cuenta una de las bromas. A ver, una de las bromas fue una vez que yo estaba en mi casa y le dije a mis papás, pa, ma, una novia que tenía en ese momento, ustedes ya van a ser abuelos. ¡No! Exactamente. Pero con toda la seriedad del mundo. O sea, fue un, ma, pa, pueden sentarse un ratito, por favor, necesito hablar con ustedes. Es algo difícil que les tengo que contar en este momento. Es algo que no sé cómo lo vayan a tomar. Yo no lo tomé nada bien, realmente. Y realmente no lo tomaron nada bien. ¿Siguen vivos de milagro, dices tú? Sí, les mando un abrazo porque están en Manta y no quisieron pasar conmigo el 28 porque estaban recordando esos temas. Entonces, ¡qué bestia! Yo sí le hubiera matado. Algún castigo bien fuerte le habría puesto. ¿Ah? ¿Cuántos años tenías? Yo en ese tiempo tenía 20 años. Bueno, ya estabas un poquito grande, pero no, sí era de matar. Era nomás que le maten. Hay un buen castigo, sí, debían haberle hecho. ¿Te pusieron un castigo? No. Realmente no, porque es el Día de los Inocentes. Ay, entonces, y después se rieron, capaz que no se acordaron, pero sí, o sea, se rieron, la gozaron, pero siempre viene el, no, hijito, verás bien, no harás eso, por favor, ahorita es broma, pero no harás eso. Que valga, dices. Entonces, el Día de los Inocentes, cada 28 de diciembre, tiene más de 1000 años de historia, y wow, comenzó como la fiesta católica de los niños inocentes, en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de 2 años, ordenada por Herodes, al enterarse que había nacido el Mesías. Ah, ok. Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha, hasta convertirse en el Día de los Santos Inocentes, una oportunidad para jugarle bromas a ingenuos y luego repetir la frase, que la inocencia te valga. Ah, no, pues, ha sido con frase incluida. Imagínate, acá no decimos la frase, solo hacemos la broma, nada más. Pero ¿y cómo finalizas cuando ya haces la broma? O sea, cuando ya le ves a esa persona llorando o súper súper estresada. Cuando o ya estamos al 911 ya hay que... Exactamente, o ya está preparando el carro para llevarle al hospital porque ya va a dar a luz. Algo así más o menos. Ah, eso fue otra historia. Ay, qué rato para dar a luz. Ese fue otra de los inocentes que hicimos en casa. Entonces... No, ya nos va a contar, vamos con más musiquita. Dios mío, es lo único que digo, yo sí le mataba nomás al señor. Vamos con más música, ¿te parece? Y de ahí seguimos contando y vamos también hablando acerca de qué se trata, de dónde nace un poquito, hablar de la historia del Día de los Inocentes, para que se vayan preparando, ¿eh? Cuidado, va escuchando ideas de lo que no tiene que hacer, o de lo que capaz por ahí alguien puede tomarse una de tus historias, ¿eh? ¿Quién quita que podamos hacer? Pero... cada año se va innovando las cosas. No voy a creerte nada, el 28 desde las 0 o'clock por si acaso, ¿no es cierto, Sebas? Mejor decirle que no. ¿Tú juegas al Día de los Inocentes también? Normal, ¿qué es normal? ¿Te han hecho bromas? Muy poco en realidad. Bueno, hay que tener cuidado, pero por si acaso ya vamos viendo cómo son las cosas. Vamos con más musiquita aquí en el Woodstock Blues. ¿Con qué nos vamos? Vámonos con Delta Lady de León Russell. Muy bien, vamos a escuchar esta canción y de ahí regresamos para escuchar más de las historias locas del señor Ruiz. Dios mío, ya me imagino cuántos años, pobres padres. Por eso están relajándose en otra parte. Ya venimos con más del Woodstock Blues. Am I with the time to satisfy? Muy bien, seguimos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Estamos hablando del Día de los Inocentes, ¿ah? Este señor acá al lado mío ha sido un terrible. Pobrecito, sus papás, sus hermanos, ¿a quién más le jala? A usted, señor Ruiz, con usted hablo. A yo. De usted hablo, terrible esas bromas que ha sabido gastar, ¿ah? Oye, pero ¿sabes quién es más terrible? ¿Quién? Es una pequeña cosa, es una cosa de un metro que está escuchándonos en estos momentos. Es un sobrino mío, hermosísimo. Es una pequeña cosa. Es una pequeñita cosa. Te juro que ser humano. Dos segundos quieto. Es milagro de la milagro vida. Milagro de la vida. ¿Cuántos años tiene? Tiene dos años. Dos años de edad. Es mi sobrino, es mi sobrinito Federico Junior, que está escuchándonos ahí junto a La Paz. Están los dos. Está por Cumbayá escuchándonos. Les mando un besote enorme, un abrazo gigante. Ya nos vemos de ver para el fin de año. Y por favor, no sigan los consejos del tío. No lo hagan. Escuchen, escuchen. No lo hagan. Escuchen para que algún rato puedan replicar y no perder la tradición. No, mentira, mentira. No, no es cierto. Esos sustos a los papás no se hace, por favor. Le mandamos un beso grande a Miriam, que está conectadísima a través de la página web. Ella está en México. Le mandamos un beso. Oh, aquí hay otro terremoto de dos años. ¿En serio? Sí, el Itan. Sí, tan cierto. Le mandamos un beso. Ese es otro terremoto. Ese es de otro dos años. Terremoto. A él no le caigo muy bien porque le cojo de la mano y me dice, ay, ay, ay. Pero y una vez le llevé por todas las shiris corriendo. Le dije, Itan, no hagas nada. Nos vamos a ir corriendo todas las shiris. Y me hizo caso. Wow, este poder de convencimiento entonces. Bien, le mandamos un beso a mi sobrino también. Itan, un abrazote grandote. Tengo que verte, ¿eh? No te he visto. Pero tengo que verte. Muy bien, seguimos con el Día de los Inocentes entonces. A ver, ahora sí, cuente la otra historia que iba a decir del dar a luz, ya estoy llevando la ambulancia, no sé qué. Ah, ya, es que fue un día, fue un sábado, una tarde de abril, no mentira, fue una tarde de diciembre. Es que, de ese recuerdo no, el otro. Ah, ya, es que así comienzan las películas. Ok. Bueno, fue en diciembre, un día en el cual mi hermana estaba a punto de dar a luz. A punto de dar a luz. ¿Cuál hermana? Una de mis hermanas. Ah, ¿no es de las que nos está mandando ahorita saludos? No, la otra. Ah, ya, muy bien. Y estábamos en una reunión familiar. Entonces estaba matando de la risa, que sí, que no, jaja, jiji, jaja, juju. Papá, ¿sí? Tengo que dar a luz. Papá, se me va a romper la fuente. ¿Qué? Papá. Y mi papá salió corriendo con ese carro. Ya estaba arriba. Y ha sido agua que botó. No se le rompió la fuente, sino que botó un vaso de agua. Y eso es una de las cosas del no, día de no, no, yo sí que... Ay, sí, vea. Señor padre de este señor, mate. Y yo no fui el culpable, yo estoy contando la historia. Nada más, esta vez casi me muero también. De susto. Ah, pero cobrada entonces la broma. Casi. En el trabajo también se suelen jugar muchas bromas, ¿no? Sí. Con este día. Con el de te van a despedir o... Un ascenso. No, eso no me ha pasado. Lo que sí me alguna vez sí pasó fue que se entraron a la cuenta de la radio sin querer en otra radio en la que trabajaba y publicaron cosas tontas, o sea, en el sentido que estaban mal escritas. Casi se mueren completamente la chica que de las redes sociales. Claro, porque se hizo la publicación y se borró enseguida porque obviamente un medio de comunicación no puede pasar, pero le mandaron el print de la pantalla. Dijo, "¿Por qué está esto?" Y fue como, "¡No!" Sí. Durazo es. O sea, la gente es ingenia, la gente es muy creativa para esas cosas. No lo dudo. Ahora, yo creo que este año, en el 2017, fueron muchísimo más el tema de memes, creo yo. Sí. O más visible el tema de los memes. Y toda esa gente, creo que en este 28 va a ser una lluvia de inocentadas muy fuerte. Entonces, hay que disfrutarlas. Solo una cosa, la gente no se enoje, no se muera de las iras, no se ponga mal, no llore, son no llore. Inocentados. Hay gente que llora por las bromas que se les hace. Ponte, imagínate que te llegue un mail del gerente y que te diga, señorita Cadena, muy buenas tardes a usted, el día de hoy usted está despedida. Me muero. Exacto. Literal. Entonces, antes de ponerme a llorar me da un ataque en ese momento. Y ya después, ¿cómo me dice que era broma? Claro, se acuerda de sus cinco hijos usted, ¿no? Cinco claro. Hijos. Dos nomás, espérese. Ah, que parecen cinco. Que parecen como cuatro, ya. Pero ya como a cinco no lleguemos. Muy bien, tengo aquí, me vibra el celular terriblemente por los saludos que ya les vamos a ir mandando de a poquito. Nos va a faltar programa el día de hoy, pero no hay problema. La idea es saludarles y contarles. Ustedes también cuéntenos a través de las redes sociales Woodstock Blues. Nos pueden encontrar qué bromas han gastado o les han hecho. ¿Ah? Miriam, cuéntanos, allá en México también tienen muy buen humor, así que, y tú eres una bandida, ¿ah? Cuéntame también, ¿qué hacen ustedes por el Día de los Inocentes? Sí, pueden escribirnos ahí a las redes sociales, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte, no se descuiden de nuestra sintonía. Ya venimos con más del Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La familia de Plan Ideal te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Escúchanos todos los sábados a las 11 horas por Radio CCE 940M, porque somos tu mejor compañía. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, regresamos ya, seguimos en el Woodstock Blues en este programa de martes 26 de diciembre. ¿Por qué digo la fecha? Porque estamos hablando de los Santos Inocentes, eso quiere decir que en dos días nada más se vienen... En dos días los Santos Inocentes, así que vamos a seguir hablando de la historia, qué pasó, por qué sale esto. Yo me acabo de enterar realmente, es una historia bastante cruel, ¿eh? Pero como siempre los seres humanos tratamos de buscar el lado bueno, lo positivo, y ahí está, del, como saben decir, de la desgracia, nosotros hacemos algo chévere después. Así que a continuación con usted el señor Esteban Ruiz hablando de la historia de los Santos Inocentes. La historia. De acuerdo a lo relatado en el Evangelio de San Mateo, la historia comienza cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro rey de Israel, que según ellos acababa de nacer. Explicaron que habían visto aparecer su estrella en el oriente y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía: cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. Según San Mateo, Herodes el Grande, obsesionado con el poder y por el temor a perderlo, al enterarse que había nacido un nuevo rey, ordenó que le dieran muerte inmediatamente. El mismo relato detalla que Herodes se reunió con los magos fingiendo un interés por el niño y los despidió con un vayan y se informan bien acerca de ese niño y cuando lo encuentren y me informan para ir yo también a adorarlo. Supuestamente, dice usted. Claro. Muy bien. Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció otra vez al salir de Jerusalén y llenos de alegría encontraron al niño Jesús junto a la Virgen María y San José, así como lo cuenta la historia, ¿no? Lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra, tal cual, igualito como en la historia. Pero a través de sus sueños recibieron un aviso de Dios de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos, mientras que Herodes se quedó furioso y sin poder saber dónde estaba el recién nacido. Esto es tal cual, ¿no? Claro, es la historia. Es la historia, sí. de cuando... Ahora recién entiendo por qué se llama Santos Inocentes. Textual. Siga, entonces... Entonces rodeó con su ejército la ciudad de Belén y ordenó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de 2 años en la ciudad y sus alrededores. Esto es muy cruel. Un ángel avisó a San José para que saliera huyendo hacia Egipto y así, cuando llegaron los soldados de Herodes, el niño Jesús ya había abandonado Belén. Sin embargo, el ejército asesinó a todos los pequeños santos, inocentes niños, que habitaban la ciudad. Ya cuando se acaba toda la historia, el Seba pone recién la música que le pedí hace como 15 minutos. Le dejó es que la última parte era la que necesitaba poner la emoción ahí. Salgo de la cabina mientras Esteban está hablando del relato y le digo, Sebas, ponte una canción ahí de música sacra, algo para animar el y me pone a las dos. Yo pensé que te habían llegado los fundas de caramelos. No, no me llegaba ni una funda de caramelos. Bueno. Ay, cierto, que alguien me dijo que me dejó regalos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, ya voy a reclamar mis regalos. ¿No? Amigo secreto. No, mis amigos músicos, que son unos geniales, que me han dejado un par de cosas. Increíble. Pero así, oiga, imagínese esa historia. Pero esto está cruel, ¿por qué celebramos el Día de los Inocentes de esta manera? Usted mismo lo dijo hace 3 minutos que yo estaba leyendo. De toda desgracia, hay algo para felicitar. ¿Y qué hacemos los seres humanos? ¿Cuál? Y más los latinos. Todavía más le ponemos del sabor, dice usted. No nos ponemos mal, no nos ponemos tristes. Hay que gozar la vida es una sola. Y por eso... El 28 de diciembre. La gozamos. Miriam, a través de el WhatsApp, me dice... Jajaja, no sabía cómo enviar mensajes directos a la radio. Gracias a mi sobrino Ian Abed. Lo he logrado. Ah, muy bien, Ian. Cada día se aprende algo nuevo y un chiquillo de 6 años me ha enseñado. Ah, increíble. Ahí está. Así que vamos a ver qué mensaje nos ha mandado y ya lo vamos a revisar. Ian es el sobrinito de Miriam, que es un terrible también, ¿ah? Estos guaguas de ahora son unos terribles. Una vez le rompió todo el trabajo de la universidad, ya tenía que ir a entregar el trabajo y él lo rompió. ¿Qué te parece? No queriendo con querer, ¿no? Fue un accidente, pero lo rompió. Suele pasar en esas edades. En esas edades, sí. Así que bueno, le mandamos un abrazo también. Por acá me dice que... Ah, pero me escucha. Muy bien, gracias, Andrea, mi hermana. No nos ve, pero nos escucha, así que no vio todo el saludo que le hiciste, los maromas y los besos que le mandaste a Litan y todo lo demás. Ya nada. Para otra oportunidad. Una sola vez en la vida se hace eso. Ajá, una sola vez en la vida se hace ese tipo de cosas. Un abrazo, un besote para mis sobrinos también que me están escuchando. Mi paz, que tiene ya 15 años de este año, este 2018, ya cumple 15 años de esa fiesta. Oiga, tiene casi la edad de mi hija. Esa fiesta va a ser increíble. Y el Fede Junior, el Fede Junior que tiene 2 añitos. Oye, paz, ¿ya tienes enamorado? Así solo como por hacer conversa nomás, no pregunto, porque yo no voy a sacar ningún tema a colación porque mi hija va por ese camino. Contesta, paz, contesta. Dios mío. Por interno, paz, tú y yo hablamos por interno, no le hagas caso al Esteban. Con esa forma de decir contesta, ¿quién cree que va a contestar? Vamos con más musiquita, ¿qué le parece? Mejor hasta eso la paz se tranquiliza también. Eso. Pobrecita, le hace asustar. Ya mismo me voy a escribir por interno, ya, mandándome a los Santos Inocentes. Bueno, vámonos con Sven Pagot. El Svencito Pagot, vamos a escucharle con esta canción que la sacó el año anterior, o hace 2 años, se llama Flores del Asfalto, la canción. les voy a contar, porque aquí no le encanta hacer... Nosotros tenemos una ayuda a memoria de la música, pero créeme que la ayuda a memoria está escrita en jeroglíficos, entonces es un poco complicado... La productora nos mata con estos jeroglíficos, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo del programa le digo a Esteban, tú mandas todas las canciones, ya. Y las que logra interpretar, sí. Casi me pongo a llorar. Casi me pongo a llorar yo tratando de mandar las canciones. El pobre Sebas. Vamos, vamos con musiquita. Este es Sven Pagot, Flores del Asfalto. Más chidas que mis poemas, obsequiales un son que cambia el mundo. Dales un abrazo, te silbotean un beso. No tienen apellido, ni nacieron en un quieto prado. Crecen contra paredes de callejones. Lloran de risa viendo las estrellas. Nadan entre nubes caídas. Flores del asfalto, de besos y abrazos, difícil de escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo, un octámbulo. Sus pétalos se abren a hombres buscando un ave. Famélicos de medianoche. ¿Quién está a cambio de propina? Se llevan un triste nirvana. Sus tallos a ratos flacos, como en cuadros de Osvaldo, bailan a la ciudad dormida. En pocas horas volverán a la tierra. Y la masa saldrá a ganarse la vida. Flores del asfalto, de besos y abrazos, difícil de escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo, un octámbulo. Mejor sigo mi camino, apócrifo, un noctámbulo. estamos de nuevo al aire. Qué increíble que es Sven, ¿no? El Sven Pagot, que es una bestia a la guitarra ahí con todas sus iniciativas. Y esta canción también estuvo cantada por la Belencita, así que le mandamos un abrazo. Estuvo en dúo, que por cierto, ayer fue el cumpleaños de la Belén. Un abrazo grandote, espero que la haya festejado a lo grande. Oiga, qué complicado la gente que cumple el 24, así 25, ¿no? Un regalo por todo. 31 también, es medio complicado esas fechas. No, a mí me gustan las fechas de cumpleaños porque Quito celebra conmigo. Hace todo por mí en aquellas fiestas de Quito, por mi cumpleaños. Ajaja. Bueno. Oiga, no, yo una broma. Cosita antes de que se me olvide. Sven Pagot también se une a las causas sociales, se une a las causas de los animales. Él es animalista, él lucha por los derechos de los animales, entonces... Felicitaciones, además de ser un gran cantante, un gran cantautor, también con sus causas sociales también las defiende a morir, los animales para él son su vida, así que le mandamos muchísimos abrazos para él. Qué bacán. Y hablando de animales, el Pierre nos vamos a tener un invitado especial, ¿no? Sí. Para que nos hable acerca de cuidar a nuestros perritos, sobre todo de los juegos pirotécnicos. Nos encanta, nos fascina celebrar el año nuevo, el inicio con juegos pirotécnicos. Entonces, pero ellos no se sienten tan bien como nosotros. El ruido les asustó mucho, así que vamos a conversar con un experto, en este tema. Así que el día viernes estaremos hablando de esto. Pierre. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy fuerte, muy especial a mi hermana también, Andrea. Mi hermana se llama Andrea también. Ah, mira. Y quiero mandarle un abrazote, un besote enorme a Fede, también su esposo. Y decirles que les quiero muchísimo. Y igual a mis sobrinos que están ahí escuchándome al pie de la computadora, de la tablet. Mandarles un abrazote gigante. Están de vacaciones. La Paz, claro, por lo menos, está de vacaciones. Así que están disfrutando sus vacaciones merecidas. Y darles todo mi cariño a mi papá, a mi mamá también, que están allá tomando el sol, escuchándome. Qué rico, ¿no? Pilas, bueno. Así nos tienen que escuchar entonces en el Good Stock Blues, por aquí por la radio de la Casa de la Cultura, de 15 a 16 horas, para que puedan estar pendientes y escuchar. Vamos, ¿qué tiene? ¿Usted tiene más bromas? Oiga, y es que me pareció muy cruel, ¿ah? Sí, pero hay que verle el lado positivo del Día de los Santos Inocentes. No, cruel las bromas. Ah, bueno, sí, también. No se vale. Vamos a contarles un poco las 15 mejores bromas para el Día de los Santos Inocentes. Jesús. Que pueden hacerles tanto a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos. No, a sus tíos no. A sus tíos no. Esteban Ruiz, ideas desde 1989. Y pueden hacerlo. A ver, vamos cuente, a ir. La primera. Es una tradicional, es una ¿ya? increíble. Que puedes hacer en el trabajo, en la casa, todo. ¿Cuál? Es el cambio de azúcar por sal. Ay, no. Si hay una broma clásica por excelencia, ya sea el 28 de diciembre o cualquier otro día, es la de cambiar el contenido del tarro de azúcar por uno de sal. Una recomendación, esta inocentada es muy recomendada a la hora del desayuno o si se va a cocinar un plato dulce y si se puede en compañía. La gesticulación tras descubrir el ingrediente no tiene precio, imagínate. O sea, me quiero poner un poquito de sal en los huevos cocinados y me sale azúcar, no. Ay, ay, ay. ¡Qué malo! Imagínate, imagínate esa cara. No se pueden ver, pero por la streaming sí. Bueno, ahí tienen una. Otra. Ataque repentino de caspa. ¡Ay, no! ¡Qué cochino! ¡Ay, no! ¡Fatal! Siguiendo con el ingrediente mágico de la sal, pon en práctica lo siguiente. Vierte sobre tu cabeza algo de sal en un sitio localizado o por toda la cabeza. Ahora ve a un amigo, un familiar o un compañero de trabajo y pregúntale si puede distinguir algo raro en la cabeza. La expresión al ver ese espectáculo en tu cuero cabelludo sin... Ay, no, ya no quiero ni siquiera imaginarme porque yo me hago imágenes en mi cabeza. Qué feo ser así. ¿Hacer imágenes en la cabeza o hacer bromas? Las dos. Oiga. Vamos a este. Este es súper importante en el trabajo, en las horas de oficina. Imagínense, Sebas, para que tú lo hagas del 28. Es bueno. No, me vas a odiar, realmente. Cambiar las horas del reloj. Aprovecha un momento de soledad, descuido o cuando tus víctimas estén durmiendo o estén trabajando. Tendrás dos opciones: adelantar el reloj y que todos lleguen antes a sus destinos o salgan antes, o retrasarlos para que salgan tarde. Te matan, Sebas, aquí. Hasta aquí llegaste. Y de ahí le llega el mail de veras de gracias, señor. Y esa no es inocentada, realmente. Don Pato. Qué barbaridad. Otra. Increíble, ¿cómo es la gente, no? Dios mío, no le voy a creer nada al señor Ruiz del 28. Nota mental, no creerle nada a Esteban el 28 de diciembre. Eso te dura 30 minutos. Ay, recordatorio. Otra. Léase la de la pasta del diente. Esta es muy interesante. Esta inocentada también se podría incluir en el top 5 de las típicas bromas de los santos inocentes. Consiste en colocar un poco de pasta de dientes o algún otro ungüento en la cara o en las manos de la víctima mientras este está descuidado o duerme. No. Al despertar y mirarse en el espejo, verá como una extraña sustancia ha aparecido en su piel. ¡Ay, guácala! No. Me asusto. Me voy al doctor así rapidísimo. Usted es mala para gastar una broma, ¿no? Sí. Menos mal. Yo confío demasiado en la gente. Confío en que la gente va a actuar como yo de buena manera todo el tiempo. Espero que con este mensaje no me hagas. Pero confío bastante. Mensaje a la conciencia. Cristina Cadena. Oiga, ¿sabes cuáles buenas también? No sé si está dentro del top. Así sí, ya la acabo de ver. Las bromas por teléfono. Esas son buenas. Esas bromas, sí, o cuando pides mensajes, saludos al aire, a la gente. Eso es increíble. Una vez me pasó, no sé, Sebas, si tú estuviste al tanto, alguna vez te ha pasado eso. Que llamas y dices, por favor, ¿me puede mandar un mensaje a Elvira Torres? Y al aire es, ¡Elvira Torres! Pasó, no, pues, ¿qué? Pasó. Eso fue una broma antes de los inocentes. Vamos con más música. Vamos con más musiquita aquí en el Good Stock Blues para seguir hablando acerca del día de los inocentes y de las bromas. No entiende, señor Ruiz, no puedes creer. A ver, vamos. Super Agente 86 dice ahí, creo. No dice, vamos con la primera, ¿ya? Vamos con esta canción. Low Red, búsquele, hasta eso. Low Red, vamos. Ay, es lo demás, sí sabe, Esteban, dígalo usted. Ahí está, esa canción Low todavía Red. No ponemos. A ver. Walk on the... Walk on the Wheel Side. Muy bien, ya venimos con más del Good Stock Blues en este martes 26 de diciembre, hablando acerca del Día de los Inocentes que ya se viene. Póngale, ¿no? Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. ¿Qué pasó? Es que me encantó la canción. Le juro que me encantó la canción. Por eso fue un Muy bien, se nos acabó el programa, se nos pasó rapidísimo. Por ahí nos daban una sugerencia de broma. Sí, sí, rapidísimo. Dicen que la pasta dental es mejor si es que la pones en medio de dos galletas de Oreo. Uy, más que eso es cruel. Así que oye, ya lo saben, ¿no? Digna sobrina de su tío por ahí la pasa. Bien, por acá mi hermana me dice, me acordé de la broma que me hiciste el año anterior. Uy. No me acuerdo, no debe haber sido broma. A mí no me gustan las bromas. Ajá, por eso no me acuerdo. No me acuerdo, lástima que se acabe el programa y ya no nos puede decir. Menos mal, ¿no? ¿A cuál? ¿Pero puedes escribirnos por interno, André, por favor, para saber qué broma te hice? No me acuerdo, en serio, no me acuerdo, qué mala memoria. Bueno, nos vamos, gracias a todos por escucharnos. Puede despedirse a toda la gente que le está escuchando, aproveche ahorita. Muchísimas gracias, un saludo enorme a Fede Junior, a La Paz. Un besote enorme a mi ñaña Andy, a Fede Grande, a mi papá y a mi mamá que me han estado escuchando, al Carlitos Cortés que lo vamos a tener aquí el viernes. Ay, ¿ya por qué dijiste el nombre? Y al... A la Ana María también, si no se enoja, si no le decimos al uno solo. Un abrazote conmigo, gracias, hasta el día viernes. El viernes se acaba el año, el viernes le tengo una sorpresota. Uy, Dios mío. Ahí vamos a festejar el cumpleaños del Esteban también, el cumpleaños del 31. Así que, ¿usted viene, Sebas, del viernes o viene el Panchito? Cuente. Sí. ¿Usted? ¿Sí qué? Sí, venimos los dos, muy bien. Para quemar el año. Desde ahorita, preparada la canción de feliz cumpleaños, hay alguna cosita chévere. Nos vamos, gracias por escucharnos, gracias por estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales también, a través del Facebook en el Woodstock Blues, a través del WhatsApp, gracias por todos sus mensajes, por escribirnos. El día viernes nos reencontramos. ¿Qué pasó? Preparará cualquier tonterita, sí, cualquier cosita nomás, humildemente nomás. Ajá, alguna cosita por el cumpleaños del señor Ruiz. Nos vamos, nos despedimos a través de los 940 AM y del streaming también. Gracias por www.radiocce.com. Un beso enorme, mi nombre es Cris Cadena. Esteban Ruiz para ustedes. Un abrazo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura.